¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el 645 de ya... La decimocuarta temporada. 14 años. 14 años al aire. De Tengo una idea, el número 6 de lo que va de este año 2020 o 2020. Quien les habla, Nico Rosales, y me acompaña aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Carlos Morquio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola, amigos. Le mandamos un saludo grande a Gra Carballo. Exactamente. Que hoy se pegó el faltazo, pero un bueno. Un merecido descanso. Ajá. Nos opera técnicamente aquí en La Retaguardia Natacha Solbianchi y Julio Pardo en la M690. La locución y la artística de Tengo una idea la hace Adriana Pérsico, a quien le mandamos un saludo. Le volvemos a decir que a los oyentes que la Red Nacional de Medios Alternativos nos repite los jueves a las 19 horas y La Retaguardia lo hace los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas. También nos pueden escuchar en vivo y luego grabado en radiocut.fm. Tenemos un mail que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy tenemos un programa movidito. Vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado, pero queremos saber cómo anda, queremos retomarlo. Vamos a hablar con Marina Yosky de la CETEP para hablar de un centro de formación voluntario, digamos, de incendios y primeros auxilios que funciona en el Bajo Flores. Hay otros en otros lugares. Tienen ambulancias. Pero es muy interesante lo que vienen haciendo a través, digamos, de manera conjunta con el Movimiento Popular La Dignidad. Y también vamos a mencionar y a destacar algo que queremos que se conozca, que es la realización de un campamento climático realizado en la Patagonia, en la provincia de Chubut, promovido por el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Se desarrolló hasta el día de ayer, 3 días consecutivos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trató eso, los objetivos, en qué lugar se desarrolló, para darle difusión. Y ya hacia el final del programa vamos a retomar un poquito las elecciones de Perú. Sí, que nos quedaron algunas cositas por comentar en la charla que tuvimos con Ricardo Napurí. Pasaremos un fragmento de esa charla y entraremos un poco más en detalle porque nos quedaron algunas cositas. Bien, entonces con todos estos temas ponemos primera y arrancamos. Tengo una idea. El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. En el Bajo Flores existe un espacio de formación voluntaria en incendio y primeros auxilios que pertenece al Centro de Emergencias Villera del Movimiento Popular La Dignidad. Queremos retomar este tema y estamos en comunicación telefónica con Marina Yosky. Ella es coordinadora y además referente de la CETEP y el Movimiento Popular La Dignidad. Marina, gracias por atendernos. Nico Rosales te recibe de este lado en Tengo una idea y Carlos Morquio también me acompaña. ¿Cómo estás?

poder, se sube casi siempre de rodillas. Los que suben de pie son los que tienen derecho a él. José Martí. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Del 7 al 10 de febrero del corriente año se llevó a cabo el campamento climático Los Pueblos contra el Terricidio en defensa de la vida y los territorios. Esto ocurrió en la Patagonia Argentina, ahora vamos a detallar en qué lugar, y fue a través de una iniciativa del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Para conocer más en detalle, estamos en comunicación telefónica con María Urquizu, que fue parte de la organización. María, nos estás escuchando, te damos la bienvenida. Tengo una idea, Nico Rosales te habla y me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Hola a todos y a todas los que están escuchando el programa. Sí, integro el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Uh-huh. Y soy de la Nación Quechua. Y el campamento climático Los Pueblos contra el Terricidio, que se realizó del 7 al 10 de febrero en el Loft Pillanmahuiza. ¿Dónde queda eso, María? Perdón. Exactamente. Está de Esquel, uh-huh. Sí, de Esquel a unos kilómetros, más o menos una hora en auto, entre dos horas más o menos en micro. Ajá. Está alejado, digamos, es una comunidad, es un pueblo alejado de lo que es el centro de Esquel. Claro, son caminos rurales, tierra adentro, digamos. Sí, son caminos uh-huh. rurales. Es un loft que fue recuperado de la policía. El año pasado, en diciembre, se cumplían 20 años de la recuperación. Ajá. Ese lugar donde se realiza es territorio mapuche recuperado, que está en peligro porque es afectado por un proyecto hidroeléctrico que se llama La Elena. Ajá. Que hace más de 10 años que están tratando de instalarlo. Por ahí atraviesa el río Carrenleufú. Uh-huh. Y estaría afectando a todas las hectáreas del Loft Pillanmahuiza, más otras comunidades, si ese proyecto sigue adelante. Por eso se eligió y se decidió hacerlo ahí. Sabemos y entendemos que hoy el endeudamiento que ha dejado el gobierno pasado, el gobierno del PRO, el macrismo, junto con los otros gobiernos que vienen desarrollando sus políticas extractivistas en todo lo que hoy se conoce como el territorio argentino, uh-huh. Sabemos que se va a pagar con territorio, sabemos que se va a pagar con intercambios con empresas de proyectos mineros. El sur es un lugar que es un territorio que la nación mapuche y seguramente todos los habitantes van a defender de estos proyectos de muerte. Es por eso que se decide y se define hacer ahí el campamento climático. Este campamento climático, Los Pueblos contra el Terricidio, tiene su iniciativa en la ocupación pacífica en el Ministerio del Interior, que se realizó en octubre, que duró 11 días. Sí. Ahí las hermanas de los territorios en conflicto no solo venían a exigir y a traer demandas históricas, ancestrales, sino que ese encuentro y esos días en el mismo espacio, ocupando ese lugar, empezaron a poder poner en palabras, a poder hablar, a poder contar cuál era la realidad diaria de esas naciones indígenas, de esas comunidades. Eso hizo que se pensara fuertemente en poder organizar el campamento climático, que se hace en distintos lugares del mundo, que son, donde se juntan distintas organizaciones. En este caso, se realizó a través de Moira, que fue invitada al campamento climático en Venecia, ahí desarrollaron el anterior campamento y se proponen los distintos lugares donde se van a realizar año a año. Entonces se propuso el Hospice Alma Huiza, se contó la historia de lo que implican los territorios recuperados para las naciones indígenas, en este caso la nación mapuche, y también se consensuó con las hermanas poder hacerlo en la comunidad de Moira, debido a que está afectada por este proyecto, como otros proyectos que hay cercanos a esas comunidades. Sí, claro. La propuesta de los pueblos contra el terricidio y lo que el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir comienza a instalar, digamos, que es el concepto del terricidio, tiene que ver con comenzar a poder percibir y entender cómo las naciones indígenas miramos y sentimos los territorios, que tiene que ver con lo que se puede ver, con los ecosistemas que se puede ver, la montaña, el aire, el agua, los animales, la interacción que hay entre los seres humanos, en este caso las comunidades indígenas y estos espacios, pero además hay una tercera, podemos decirlo, una tercera dimensión, un tercer espacio, que es el mundo espiritual, que es del que no se habla, que son los espíritus que habitan en cada elemento vivo y no vivo del planeta Tierra y de cada territorio. Uh-huh. Y creemos que está afectado, no es lo mismo talamos en un bosque, talamos todos los bosques, bueno, no importa, después volvemos a plantar otros bosques, sí, probablemente el árbol esté y el ecosistema de alguna manera sobreviva. Lo que se mata, además de todo esto, es esa energía espiritual que habita en esos espacios. Cuando se desmontan los territorios, cuando se arrasa con todo ese monte nativo histórico de años, también se arrasa parte del espíritu de esas comunidades indígenas que habitan en ese espacio. Uh-huh. Es más que un elemento, que es más que, digamos, que la madera, que el árbol, o ir a buscar alimentos o hierbas medicinales, ¿no? Es un habitar, te sacan parte de tu espíritu también. Entonces, poder comenzar a plantear esto entre las hermanas y que todas podamos empezar a poder contar cómo vivimos las mutilaciones de los territorios y cómo sentimos eso, y cómo las hermanas que están concretamente poniendo el cuerpo en la defensa territorial contra distintos proyectos mineros, contra los ojeros, contra todo tipo de proyectos extractivistas, contaban eso, ¿no? El dolor de ver cómo una montaña es arrasada, el dolor de ver cómo los animales se mueren. Entonces ese tercer elemento, que es el elemento espiritual, que es el que conservan las comunidades indígenas, que es las naciones indígenas en esta lucha, es lo que estamos defendiendo, ¿no? Más allá del territorio que percibimos, estamos defendiendo también esa vida espiritual, esa vida ancestral, ese territorio donde han habitado nuestras ancestras, los cementerios ancestrales que existen ahí, donde están enterrados los caciques, nuestras abuelas, que son territorios que fueron ocupados de generación en generación, ¿no? Y un Estado que negocia con esos territorios, un Estado y las distintas corporaciones extractivistas que, por supuesto, no tienen en cuenta este tercer elemento y esta necesidad de cuidar estos territorios. María Carlos te habla. Vos hablaste de un proyecto hidroeléctrico en esa zona. ¿Eso implica la construcción de un dique, de una represa? Ajá. Ajá. Ese, con inundación de territorio, ¿no? Por supuesto. Implica eso e implica inundar más de 11.000 hectáreas de bosque nativo. Uh-huh. Claro. Y de espacios ancestrales como los cementerios, que cada comunidad entierra ahí a sus a los familiares, en este caso en el loft Pisarmahuiza están enterrados las madres de la familia de Millán. Entonces, y así como en este caso están enterrados los restos de los familiares, de los ancestros, en todas las comunidades es una práctica propia y los restos descansan en ese territorio que ha habitado. Por eso también ponemos un poco en evidencia este otro factor, ¿no? Se inundan y se pierden 11.000 hectáreas de bosque, pero también se pierden espacios espirituales que son irrecuperables. Por supuesto, por supuesto. Hay un río que atraviesa, un río hermoso, que ojalá todos puedan tener la posibilidad de ir a visitarlo, un espacio cuidado por las comunidades que habitan y que lindan ese sector. Necesitan del agua para poder desarrollar, necesitan cambiar los cursos de los ríos y afectaría estas 11.000 hectáreas. Ese es el río Carrén-Leunfú, ¿no? Carrén-Leunfú. Uh-huh. Para terminar, te quería por ahí quizás ir a otro territorio. Respecto al lago escondido, si vos tenés información de lo que ocurrió hace pocos días con esta movilización en contra de Lewis y que hubo represión allí, ¿no? Hubo represión, digamos, nosotras sabemos que cuando tocamos intereses y cuando los pueblos se organizan contra intereses de estos magnates, de estas personas muy poderosas, sí. Sabemos que hay represalias, sabemos que hay persecución, no es la primera vez. Nunca se entró al lago escondido y las pocas veces que se quiso ingresar tienen paramilitares, tienen claro. servicios privados que portan armas y tienen métodos para amedrentarte y sacarte, y es lo que sucedió. Igual aún así se pudo hacer la marcha, uh-huh. aún así se pudo ingresar. Creo que la sociedad está comenzando a tener conciencia y esto es producto de la lucha y la resistencia y la existencia de las naciones indígenas y de su dignidad, pero también de todo un mundo ambientalista, de activistas y militantes que comienzan a entrar en diálogo con las naciones indígenas para poder comprender que no solo defendemos un río, el agua o el clima, sino que vamos más allá, y en esta lucha nos parece que este diálogo está logrando sensibilizar a las sociedades y fundamentalmente a los jóvenes que organizan este tipo de actividades que es el ingreso al lago escondido y realizar una marcha que es simbólica, pero que nos da más fuerzas para ir a recuperar ese lago que nos pertenece a todos. María, una última pregunta. Vos hablaste de que hacen un campamento anual. ¿Ya fijaron el lugar donde van a hacer el campamento del próximo año? Está en breve, lo vamos a anunciar. Ah, perfecto. Está, sí, sí. Siempre, cada vez que se finaliza un campamento, se define qué organización o qué espacio lo continúa, ¿no? Sería más o menos como se realizan en los encuentros de mujeres. Uh-huh. Así que ahora en breve se estará comunicando el próximo lugar. ¿Ustedes tienen algún sitio en internet o en Facebook? Sí, nuestra página de Facebook es Campamento Climático, Los Pueblos contra el Terricidio, en Instagram Campamento Climático, y en Twitter es Climático, y en las redes nos pueden encontrar, vamos a subir toda la información. Se subió un pequeño comunicado luego de realizar la marcha el lunes cerca de la una en Esquel. Así que bueno, todo eso está en toda la información y todos los próximos pasos a seguir estarán ahí. También en el campamento nos sirvió para juntarnos a las hermanas del Movimiento Mujeres Indígenas y comenzar a trazar una agenda de este año, del 2020, para ver cómo, de qué manera continuamos a exigir y a que las demandas que hicimos en la ocupación pacífica tengan continuidad, ¿no? Que esos 11 días que pasamos en el Ministerio del Interior, más allá del gobierno, era un pedido al Estado, ¿no? Entonces también pudimos dialogar, pudimos ver qué pasos vamos a seguir y cómo nos vamos a organizar y de qué manera vamos a ir a exigir de manera conjunta. Bien, María, agradecemos entonces esta comunicación y apoyamos todas estas iniciativas y nos queda más que decirte desde este programa y desde la radio que le mandamos un abrazo grande a vos en nombre de todo el movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Les agradecemos muchísimo porque la difusión de todas estas iniciativas que son organizadas por nosotros, por mujeres indígenas, uh-huh. que no tenemos a nadie atrás, es muy importante, ¿no? Porque no muchas veces no contamos con el apoyo necesario, pero bueno, entendemos que la lucha es así y son estos los espacios, los medios alternativos los que nos posibilitan llevar nuestra voz a los distintos espacios y a las distintas organizaciones y, bueno, nada, difundir todas las actividades que hacemos. Bien, estamos en contacto, te mandamos un beso. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con María Urquizu. Ella es también integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir, quien nos detalló de qué se trató el campamento climático, los pueblos contra el terricidio. Y quizás en otro capítulo, en otro programa, podemos hablar también de la complicidad de los gobiernos, ya sea nacional, provincial, sí, sí. municipal, ¿no? Porque para que esté Lewis en el lago escondido, es decir, el lago escondido es un lago, digamos, vamos a decir, la naturaleza de ese lugar, claro, que está con un acceso alambrado, restringido. Claro, tiene un acceso privado. Exactamente. Y así podemos nombrar muchos otros casos la Patagonia Argentina y la importancia de los movimientos mapuche, en este caso el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir, para la defensa de los territorios. Seguimos en Tengo una idea. Como anticipamos, amigos, vamos a charlar un poco sobre las elecciones que hubo en Perú el domingo 26 de enero. Algo estuvimos charlando con el ex senador y diputado peruano Ricardo Nampurí, del cual de esa entrevista vamos a escuchar luego un fragmento. Estas elecciones fueron, digamos, consecuencia de la disolución del Congreso por un decreto del presidente Martín Vizcarra. Esto lo hizo el 30 de septiembre del 2019 en aplicación de un artículo de la Constitución del Perú. Lo que ocurrió es que la elección fue bastante atomizada y hubo algunas sorpresas, como por ejemplo el Frente Popular Agrícola del Perú. Sí, que son FREPAP. Son religiosos y de derecha. Exactamente. Eso es lo que hay que prestar atención, poner el ojo. Claro, digamos, lo que se dio acá es lo que se está dando en varios países del mundo y fundamentalmente de nuestra América Latina. Puede ser Brasil, digamos. Exactamente, el triunfo de la derecha. Fíjate vos que el fundador del FREPAP es Ezequiel Ataucusi Gamonal. Sí. Él falleció en el año 2000. Él fue fundador de este Frente Popular Agrícola del Perú y también de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Porque ellos creen que la Tierra Santa está en Perú Y además, esta persona se creía el enviado de Jesús. Un Mesías. Claro. Que él creaba una cosmovisión y una síntesis del Cristo y de los incas, ¿no? Uh-huh. Para la reconstrucción de Tahuantí suyo. Él se hacía llamar el nuevo Cristo, este chico. Es más, la BBC de Londres dijo que era un partido conservador y mesiánico. Van a ocupar bancas en el Parlamento peruano. Exactamente, 16 bancas obtuvieron ellos. Obtuvieron un número que haya llegado, por ejemplo, al millón de sufragios, que es el FREPAP, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Son los únicos que superaron el millón de sufragios. Hubo una baja participación, eso también hay que destacarlo, lo destacó Napurí, de un 40%. Y por otro lado está la movilización. La izquierda no logró ni un escaño. El partido era Juntos por el Perú, el partido de izquierda. No lograron ninguna banca. Y por un lado está este proceso electoral direccionado hacia la derecha, pero por otro lado está la movilización popular que ya viene del año pasado, quizás no con la intensidad de Chile, pero es importante, y ellos están un poco en lo que estábamos nosotros en el 2001, en el que se vayan todos. Y también ocurre algo que está ocurriendo también en Chile, que no hay una dirección. Es eso, como no lo hubo, por ejemplo, con el movimiento de los indignados en España, porque el partido de Iglesias surge, pero Iglesias es como un relator de lo que ocurrió, de lo que ocurría en las bases, pero no se logra tener una expresión, digamos, genuina de esas bases que se están movilizando. Los invito a escuchar este fragmento de la charla que tuvimos con Ricardo Napurí, donde él se refiere específicamente, él, digamos, centró su charla en el tema del progresismo en América, ¿no? Digamos, de las contradicciones del progresismo. Y dedicó un tiempito a hablar de las elecciones del Perú. Escuchémoslo. El presidente, como tú sabes, es un presidente de Illapa porque fue el vicepresidente, el anterior, que está juzgado. Claro. En Perú 5 presidentes están metidos, no solamente por obredez, sino por ladrones. Uno sí. Se suicidó, el otro es Fujimori, un asesino, para decirte nomás la realidad de ese país. Este vicepresidente es un provinciano honrado, pero liberal, conservador. Se ve como, incluso por su posición que tienen por el grupo de Lima. Pero sensible, diríamos, a la presión popular. Y en el Perú hay una manifestación de reacción popular porque la gente ha recompuesto la situación política en el país. El fujimorismo tenía el control del parlamento en forma despótica, es un grupo casi salvaje, casi fascista, que tenía el dominio, y este, que no tenía poder, porque era el vicepresidente que había asumido sin ningún tipo de apoyo parlamentario, la gente lo apoyó y lo obligó a tomar la medida de cerrar el parlamento de forma legal, lo cerró legalmente. De tal manera que el sujeto principal en este país son las masas, ¿no?, que están componiendo la situación. Ahora, como él se quiere ir y hay elecciones en 2021, y había que completar el periodo de los parlamentarios, claro, que se fueron con este cierre parlamentario, entonces se han producido estas elecciones parciales, donde la novedad es que ha triunfado la ultraderecha de matiz falangista, de matiz religioso ultrarreaccionario, y apenas un grupito de izquierda que se ha colado por ahí, claro, de tal manera. Pero eso termina en un año y medio, después vienen las elecciones generales y obviamente un nuevo parlamento. Ajá. Pero La realidad en el país está que está planteado que mientras las masas se movilizan, hay, no te digo en la forma que lo han hecho en Ecuador o Chile, pero en la forma peruana, de regionalmente a través de la defensa de la minería, la explotación minera irracional, la protesta de los maestros que son fuertes, pero en esa coyuntura el gobierno se quiere zafar del paquete y las masas obviamente están expectantes. Acá no han participado porque solamente ha votado el 40% claro. De los votantes no han tenido interés, de manera que eso no está dicho en los periódicos. Claro, como tú sabes, claro. Perú es un país de 40% de marginales absolutos que no figuran en las estadísticas, figura como un país de bonanza como lo fue antes Chile o Bolivia, y sin embargo la gente no dice que es por la minería que produce muchos dólares y por el narcotráfico que también se integra en el país. En Perú sobran dólares porque tiene una economía brigada, pero tiene los índices más feroces de miseria popular, de marginación, de falta de salud y de falta de educación. Así es. Esos sectores populares, ya desde la época nuestra en que nosotros fuimos diputados y senadores, en una etapa de ascenso, después vino la regresión a partir de la derrota de Sendero Luminoso y la derrota de la izquierda orgánica, y ahora en ese cuadro hay una reacción popular que no tiene manifestaciones externas todavía, como las que he citado, pero que tienen una presencia activa y la van a tener, y la van a tener en la coyuntura. Clarísimo, como siempre, Ricardo, ¿no es cierto? Y le da mucha importancia a esta movilización. Digamos que el partido que más votos sacó fue Acción Popular, que es de centro-derecha. Uh-huh. Y también lo que se dio es una caída tremenda del fujimorismo, con la Keiko Fujimori, que es la que lidera ahora la hija el partido, sí, el Fuerza Popular es el partido del fujimorismo, bueno, quedó en sexto lugar, ¿no? O sea, se desplomó. Así que bueno, tenemos que continuar observando con mucha atención el proceso en Perú, lo mismo que en Chile, estas movilizaciones, como dice Ricardo, ¿no? Bueno, vamos a ver hacia dónde van, es muy importante. Lo trajiste a Pablo Milanés, pero conjuntamente con tu ídolo Silvio Rodríguez. Lo escuchamos en Créeme. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones tiran. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un acto revolucionario. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Carlos, tenemos unos minutos y me gustaría dedicarlos a agradecer un poco a los saludos que nos vienen mandando en las redes sociales. Vos dominás eso. Claro, es el caso de Carola de Flores, que nos saluda y dice que bueno que hoy los pude escuchar. Un beso a Graciela, interesante programa, les mando un abrazo a los dos. Y también quería mencionar muchos me gusta que nos van poniendo en las publicaciones de Facebook. Sí, por ejemplo, participa poniendo me gusta a Natalia Bernades, compañera de aquí de la radio, Viviana, Gabriela, María, Luciana Ham, Graciela Scorzo, Daniel Molina y muchos más. Te sorprendí, Carlos, ¿eh? Más de cinco, ¿no? es una multitud. Silvia Zavala también nos pone me gusta en las publicaciones. Muy bien. Y muchos más. Muy bien. Sí, Carola de Flores también había enviado un mail que, bueno, llegó tarde en el último programa y no lo pudimos leer. Y nos tenemos que ir. Sí. Ya va a venir don Luis Angió. No sé si doña Rosaura Barleta está hoy. No la he visto. No, hasta ahora no la he visto. Pero bueno, don Luis está. Uh-huh. Con otras voces, otras propuestas. Aquí en la continuidad de la M690 y de la Retaguardia. Y nosotros nos estamos yendo, amigos. A ustedes les agradecemos, como siempre, por estar. Le agradecemos a Nati Sol Bianchi, la operación técnica. Aquí en la Retaguardia, Julio Pardo en la AM690. No dejen de ir a ver Carrasco Ciencia Disruptiva. Ah, sí. Creo que es mañana el último día en el Gomont, porque entra en reformas. Avisaba en una publicación Fernando Tevele. Sí, mira. El fin de semana fui a ver una peli, sí. Y está renovándose las salas. Ajá. Y por ejemplo el sector de los baños y demás, está todo renovado. Y en el estreno fue mucha gente, sí. La semana pasada. Yo realmente no, se me complicó y no pude ir, quería ir, pero enviaron fotos de realmente mucha gente y es importante. Y también vi algo que recomendó Graciela en Netflix, que es Al filo de la democracia, el documental brasileño. Que compitió en los Oscars. Sí, uh-huh. Sí, no tuvo, creo, ningún premio, uh-huh. Pero a mí me pareció muy bueno, excelente. Lo recomendamos entonces. Sí, sí, sí, y perfectamente lo podemos asociar también con, no solo con Brasil, sino con nuestra historia. A veces parece que está hablando de nosotros la autora del documental. Bien, y entonces nos vamos, nos encontramos la próxima semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy Lolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.